Roger Osorio, vocero de Planificación Nacional del Estado Anzoátegui, Barcelona. Soy de la comuna Ezequiel Zamora y pertenezco al bloque presidencial de comunas del Estado Anzoátegui. Mi correo es rogerosorio0510@gmail.com. Mi teléfono 0424-2126-402. Chávez vive, la patria sigue. Comuna o nada.